Capítulo 8. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. ¡Dios! La encontramos en medio de la nada. En tierra salvaje camino a Siquem. Dinos, padre, ¿es esa o no la túnica de nuestro hermano? Sí, esa es la túnica de mi hijo. Deseando morir. ¡Llévame con ellos dos! ¡Llévame con ellos dos! ¡Llévame! Señor Yetur, si no me da comida, ¿cómo voy a ser un esclavo fuerte, Isabel? Tienes razón, muchacho. Pero por ahora solo vas a tener esto. Le escupe. La luna llena ilumina la noche. Mi hijo querido. Jacob yace en el suelo con la barba, el rostro y las vestiduras sucias, José, por la tierra vertida en señal de duelo. José. El amanecer. El sol engendra la mañana. En el campamento. Madre, ¿esta es una broma? Nunca hablé tan serio en toda mi vida. Lía con sus hijos. Vamos. Todos observan con atención. Mírame a los ojos y dime. ¿Qué fin tuvo José? Simeón. Devorado por algún animal, eso creo. Rubén. La única pista que tenemos es la túnica manchada de sangre. Todos ustedes están muy extraños. Ellos bajan la cabeza. ¿Judá? Sí, mamá. ¿Por qué desde que llegaste al campamento solo has visto al suelo? Tus hermanos me están ocultando algo, dime. No, mamá. Claro que no. Solo estoy triste por José. Era muy joven. ¿Y tú, Rubén? ¿Cómo te sientes ahora que José ya no está en tu camino? Nunca fui tan infeliz. Todos estamos muy tristes. Yo vivía molestando a José, pero ahora que se fue, yo veo qué injusto fui con nuestro pobre hermano. Pueden engañarme a mí y a su padre, pero no a Dios que todo lo ve. Así que dejen las mentiras. ¿Cuál de ustedes mató a José? Lía penetra con su mirada. ¿Fuiste tú, Simeón? Madre, te juro por lo que quieras, por mi felicidad, por mi vida, que no maté a José. Lo juro por Dios, ni yo, ni ninguno de mis hermanos. ¿Está bien? Si juras que no se derramó la sangre de nuestra familia, lo creo. Ahora vayan afuera con sus otros hermanos. Vayan a consolar a su padre. Yo no sé si un día se va a recuperar. El desierto es hostil, inhóspito y eterno. La caravana avanza con dificultad. Está formada por una treintena de personas. Los esclavos caminan atados en hilera a una gruesa y larga cuerda, y con frecuencia reciben latigazos en sus espaldas para acelerar el paso. La sed y el cansancio son obstáculos difíciles de superar. José deambula como si estuviera aletargado, como muerto en vida. El látigo le hace salir de su trance. Cae sobre la arena y atado a la cuerda es arrastrado por el resto de cautivos que transitan penosamente. Con enorme esfuerzo consigue animarse y continuar la ruta. Jacob, con el rostro a tierra, ha dormido a la intemperie sobre una roca. Su cabeza descansa sobre la túnica de José. Sus ojos hinchados y llorosos muestran un semblante dolorido. No quiere levantarse. Sus hijos han salido a buscarle. ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre querido! ¡Levántate de ahí! Déjame, hija. Te voy a ayudar. No. Quiero quedarme aquí. Todos estamos sufriendo, padre. Tienes que comer algo, padre. Váyanse. Quiero estar solo. Con mi dolor. También sentimos la muerte de José, padre. Pero la vida continúa. Es hora de levantarse del piso. ¡Desaparezcan ya! Quiero estar solo. Padre, calma. Vamos a tu tienda. Pronto el sol va a estar muy fuerte. Exclama angustiado. ¿Será que a su hermano le costó mucho morir? ¿Será que sufrió mucho? Despedazado por animales salvajes. Pobre de mi hijo. No pienses en esas cosas, es peor, padre. Si sufrió, ahora su sufrimiento acabó, padre. Piensa que José está en paz. Era muy bueno para este mundo, pero demasiado frágil, solo eso. Yo te llevo a tu tienda. Mi hijo murió, Dina. Era todo para mí. Tienes que cambiarte esa ropa rasgada. Si me amas, hija. Apoya su cabeza en el suelo. Déjame. Vete. Déjame aquí. Olvídame. Sabemos de tu dolor, padre. Pero Benjamín te necesita. Tus otros hijos ya crecieron. Pero Benjamín es todavía un bebé. Piensa. Por Benjamín, ven conmigo. Y accede. Se incorpora con lentitud y sus hijos le ayudan. Ven. En alguna parte del desierto, José se derrumba y cae al suelo. ¡Levántate, esclavo maldito! La sed, la debilidad y el cansancio forman la ilusión de ver a sus hermanos acercándose. ¡José! Gracias a Dios. ¡Simeón! ¡Hola, hermano! ¡José! ¡Mis hermanos! Yetur, el cabecilla, ¡yo lo sabía! Observa como el muchacho ¡estaba seguro de que me iban a salvar! Habla solo. ¡No fue más que una broma, hermano! ¡Te amamos, José! ¡Leví! Y se percata del espejismo. ¡Regresemos Rubén al campamento! ¡Nuestro padre te extraña mucho! ¡Va a sentirse muy feliz de verte, José! ¡Yo también, Judá! ¡José, hermano mío! ¡Vamos, José! Tras el latigazo, la visión se desvanece. No, no. ¡No dejes que el desierto te engañe! ¡Aún falta mucho para llegar a Egipto! ¡Vamos! Las horas pasan y los comerciantes de esclavos avanzan hacia su destino. Imágenes del agreste desierto permiten contemplar el paisaje por el que marcha el campamento de Jacob hacia la tumba de su fallecida esposa Raquel. Simeón. No puedo creer que nuestro padre nos haya hecho caminar hasta aquí solo para dejar la túnica de José en la tumba de la fallecida Raquel. Después de lo que pasó, es lo mínimo que puede hacer. Si supiera lo que pasó... Nunca vas a saber nada, Rubén. ¿Piensas entregar a tus hermanos? ¡Aléjate de mí, Levi! Una fila de un centenar de personas asisten a un ritual simbólico del entierro de José. ¿Qué cosa más triste? Que un hijo muera antes que su padre. Y peor aún, sin tener el cuerpo para sepultarlo. Jacob no debería entrar en la tumba de mi hermana para dejar esa túnica. Es lo que quedó de José, madre. Jacob lidera la cabeza de la comitiva. Todos los hombres y mujeres le acompañan en su dolor por la pérdida de su hijo. Que Dios calme el corazón de Jacob. Tu papá amaba demasiado a José. A Judá. No sé si algún día podrá superar esta pérdida. Si al menos pudiera disminuir un poco la tristeza de mi padre. Jacob besa la túnica y dirige una plegaria a los cielos. Bendiga su gran nombre. Ahora y por siempre. Bendecido y alabado. Glorificado y exaltado. Proclamado y honrado. Adorado y laudado. Sea el nombre del Santo Uno. Bendecido es Él. Más allá de todas las bendiciones e himnos, alabanzas y consolados que han dicho en el mundo, digan amén. Sea paz abundante del cielo y viva por nosotros y por todo Israel. Digan amén. A gran distancia, José reposa sobre la ardiente arena del desierto. Los esclavistas han extraído agua de un pozo con la que llenan recipientes. ¡No, no, no! ¡Deja al joven conmigo! Sí, señor. Ah, agua, agua. ¡Qué delicia! Estaba seco por dentro. Un poco de agua, por favor, señor Yetur. Por favor. ¿Ya te conformaste con ser esclavo? Maniatado e impotente, José inclina su cabeza. No soporto más la sed, señor. No tendrá esclavo que negociar. ¡Qué esclavo tan listo! Está bien. No puedo tener pérdida. Derrama un chorro de agua sobre su rostro. ¡Basta! ¡Basta! ¡No vamos a exagerar! No. Aún tengo mucha sed, señor. Ya no vas a morir. Ya tomaste suficiente para seguir vivo. ¡Vamos a partir! No. Hay mucha arena por delante. ¡No podemos quedarnos aquí! No. ¡No! ¡No! La caravana emprende su camino. Los esclavos tiran de la cuerda y José gatea intentando incorporarse, pero no lo consigue. El tiempo pasa. Todavía queda una larga distancia por delante. En el campamento. Ahora solo te tengo a ti, mi niño. Jacob, dentro de su tienda, tiene a Benjamín entre sus brazos. La única herencia de mi amada Raquel. Recuerda a su querida esposa. La recuerda tejiendo. sonriendo, besando su frente. José se fue. Hermosos momentos con su hijo. La despedida en la última vez que lo vio. Ahora solo me quedas tú. Mi niño. Con ternura acaricia al bebé. Entra Vila con una bandeja de comida. Mira, Jacob, lo que te traje. No quiero. Jacob, necesitas alimentarte. No tengo hambre. Jacob, dame a Benjamín. No, quiero estar con mi niño. Por favor, déjame llevarme al niño para que te alimentes no bien. No tengo hambre. Llévate eso de aquí. Está bien. Como tú prefieras. El duro desierto, y en el horizonte, la caravana de esclavos bajo el sol abrasador. Las horas pasan, y un nuevo día llega. Por la mañana, Lía visita a Jacob. Preparé esto especialmente para ti, Jacob. Con mucho cariño. Sé que aprecias el manjar que preparo. Te lo agradezco, pero mejor cómelo tú. Pero lo preparé para ti, hombre. Con mucho cariño. Dáselo a tus hijos. Respete mis deseos y mi dolor. Lo respeto. Pero no olvides que estás vivo. Se retira. La caravana prosigue su ruta a golpe de látigo, entre áridos y tortuosos caminos. El sol se pone, y tras la noche, un nuevo día amanece. Jacob. Tiene a su hijo en brazos. Un pedazo de pan, un poco de agua. Zilpa le lleva comida. Deja el agua. El pan, llévatelo. Un trozo de pan vas a tener que comer, Jacob. ¿No oíste? Necesito paz en mi luto. No quiero pan. Solo quiero estar con mi hijo. Su cuarta esposa deposita un vaso de agua sobre la mesa. Una colina muestra abundante vegetación. Y desvela el río Nilo al otro lado. ¡Finalmente llegamos! Las pirámides e incontables edificios muestran su belleza a corta distancia. ¿Pero qué lugar es ese? La gigantesca e imponente ciudad de Avaris marca el final del trayecto. Creo que nuestro padre nunca dejará el luto. Dudo que si fuera por mí sufriría tanto. Dudo que sufriera por cualquiera de nosotros. Eso no disminuye nuestra culpa. ¿Culpa? ¿Culpa? No siento nada de culpa. Puedes no sentir culpa, Simeón, pero tú entregaste a nuestro hermano a los mercaderes. ¡Tú lo vendiste! ¡Baja la voz, Rubén! Tú también tienes parte de culpa en eso. Por ti arrojamos a José al agujero. Sí, lo mandé, pero pretendía salvarlo. Si pudiera ir tras él ahora, si pudiera traer de regreso a José, a nuestro padre. Sí, hazlo, Judá. Hazlo y acabo contigo. La idea de vender a José como esclavo fue tuya, Judá. Dije eso para que no mataran a nuestro hermano, miserables. ¡Basta! ¡Basta de José! Él ya se fue. Ahora hay que seguir adelante. ¿Creen que murió en el desierto? ¡No me interesa! Dejen de pensar en eso. Lo que importa es que el infeliz de nuestro hermano ya no está entre nosotros. ¡Nada ni nadie traerá a José de regreso! Levi. ¿Oíste, Judá? ¿Oíste? A vista de pájaro, Egipto se muestra majestuoso. Miles de edificios de adobe y piedra caliza constituyen el núcleo más importante del mundo conocido. Cientos de personas caminan por sus anchas avenidas adornadas con palmeras y al fondo, la meseta de Gizá sosteniendo las tres pirámides doradas. Por sus calles avanzan los esclavos maniatados, contemplando con estupor cada una de las solemnes edificaciones. Templos, mercados, plazas, escalinatas, columnas, obeliscos son contemplados a través de un ancho pasillo con esfinges de piedra a cada lado, por el que acceden los mercaderes de esclavos. Este es tu nuevo destino, José. ¡Egipto! Los sacerdotes pasan a su lado e innumerables ciudadanos deambulan de un lugar para otro. El palacio real se levanta majestuoso y a los balcones de las viviendas colindantes se asoman los habitantes para conversar y observar la ciudad. Todo es colorido y animación. El tono marrón de las construcciones contrasta con adornos en colores azules y rojos, pero también con las enormes estatuas y figuras artísticas que representan dioses y escenas de guerra talladas en las paredes de cada una de las edificaciones. Hermosas mujeres ataviadas con largas vestiduras recorren las calles, entremezclándose con el resto del pueblo. ¿Qué ciudad tan diferente? Es Sabaris, la capital de Egipto. ¿Qué son esas grandes construcciones? Pirámides. Algunos faraones fueron sepultados ahí. ¿Faraones? Vamos a dejarlo hasta aquí, hebreo. ¿Quieres saber demasiado? ¡Eres un esclavo! La única cosa que debes saber es cómo obedecer a tu dueño. Las puertas del templo se abren, dejando ver un patio hípetro con hileras de columnas a ambos lados y en el que llameantes pebeteros arden día y noche. Un largo pasillo adornado con vistosos motivos religiosos conduce al lugar sagrado. Pentefres, un sacerdote de alto rango, visita a su hija Asenet, que se encuentra orando a los dioses en la sala hipóstila, el lugar santo por excelencia. Poderoso Set, dios del caos, deseo servirte solamente a ti. Quiero atravesar muchos años de aprendizaje para poder ejercer con perfección mi obligación y poder ser coronada tu sacerdotisa. Y por eso te pido, señor del desierto, transformes mis deseos en granos de arena y aléjalos de mí. Padre, ¿y entonces? Tus oraciones fueron oídas, Asenet. La sacerdotisa te aceptó. ¿Te va a adoptar? Y te va a acoger como aprendiz. ¡Ay, qué bueno! Estoy feliz. Estoy muy orgulloso de ti. Pensar que vas a bañar a Set y un día derramarás libaciones sobre él. ¿Pero qué pasa? Pareces preocupada. Es demasiada responsabilidad. Sí, es verdad. Pero serás preparada para eso. Volverte sacerdotisa siempre fue tu mayor anhelo. Y el mayor honor para una mujer de nuestro pueblo. Ahora que la sacerdotisa te aceptó, ¿tienes alguna duda? No, tienes razón. Solo son algunos pensamientos oscuros que me han perturbado de unos días para acá. Pero quédate tranquilo. Ya le pedí al dios Set que me libre de todos ellos. Entonces cuéntame. Confía en tu padre, nunca has tenido secretos. Un deseo extraño, pero sé que es pasajero. Deseo de tener un hijo, de tener una familia. Entiendo tus deseos primitivos, pero no naciste para eso. Tu lugar es en lo alto, como esposa de Set y con Avaris postrándose ante ti. Lo sé, olvida lo que dije. Estoy muy feliz con la noticia. Estupendo, así se habla. Ahora tengo que ir al palacio. ¿Me acompañas? Antes tengo que ir por una linda pluma para la gran esposa real. ¡José! Rubén y Judá buscan a José desesperadamente. ¡José! ¡José! Han llegado a Dotán, una región de Canaán. Y desde lo alto de la montaña, ¡José! En un desolado paraje, ¡José! Gritan en vano su nombre. ¡José! En el campamento, Jacob yace sentado en el suelo de su tienda. Dina le lleva comida a su padre. Come. Jacob se oculta de la luz exterior del sol mediante cortinas. No quiero comer. Pero lo necesitas. ¿Olvidas que tienes un hijo pequeño? Benjamín necesita a su padre. La tienda está pobremente iluminada. No tengo fuerza ni para comer. Tan solo pebeteros y lámparas llameantes iluminan la estancia. ¡Padre! ¿Crees que todo esto no es muy triste para mí también? Después de todo lo que pasamos. No sé por qué Dios permitió que toda esta desgracia ocurriera en nuestra familia. Yo no tengo la más mínima fe en Dios. Pero aprendí a convivir con mi dolor. ¿Qué no tienes fe en Dios? No la tengo, padre. ¿Cómo puedo aceptar que ese Dios que tanto adoras haya dejado que me pasaran tantas cosas malas? Y ahora José. No hables así, hija. Por más que duela, por más que el pecho parezca estar siendo arrancado por tanto sufrimiento, nunca, jamás dudes de los designios de Dios. Pues yo no creo más en nada. Oré tanto, mi vida entera, pidiendo tener protección, ayuda, luz. Y Él me abandonó, padre. Me abandonó a nuestra familia, eso es verdad. Querida, no sé por qué le ocurrió esa desgracia, José. Y no sé por qué tú tuviste que pasar por tanto sufrimiento. Pero ocurrió. Y debemos confiar siempre en Dios. Porque solo Él puede mantenernos de pie en estos momentos de desesperación. Dina besa la mano de su padre y este hace lo mismo con la de su hija. Mm. continúan caminando sin rumbo y buscando a su hermano sin éxito alguno. ¡José! ¡José! Extenuados, deciden hacer un alto en el camino. Se sientan en el suelo, espalda contra espalda. Nada. No sirve de nada, Judá. José debe estar lejos. Si aún está vivo. No hables así, Rubén. Aún podemos encontrarlo. Debemos tener fe. Llevamos días buscando. Ni un rastro de José. La caravana de Yetur desapareció por completo. No me conformo, hermano. Maldita la hora en que tuve la idea de venderlo. Lo hiciste para intentar protegerlo. Pero ahora hay que olvidar. Olvidar a José y lo que pasó con él. Avaris es un hervidero de vida. Cientos de personas caminan por sus calles afaenados en sus quehaceres diarios. En una lujosa vivienda, una bella mujer se sumerge en una piscina. Es Sati, la esposa de Putifar, el comandante de la Guardia Real, quien aguarda en el borde de la escalera esperando a que termine su baño diario para secarla y protegerla con una fina tela. Ser la preferida de los dioses, mi querida Sati. Te favorecieron en todo. Realmente, me dieron el mejor de los maridos. ¿Sorpresa para ti? ¿Sorpresa? ¿Para mí? No, Putifar. No merezco tanto cariño. Te mereces el mundo entero. Él le entrega un regalo, una pequeña caja de madera que ella abre con interés. De Horus. Sabía que te iba a gustar. Qué bello es. Es perfecto, mi amor. Quiero que seas la más bonita de todas en la fiesta del faraón. ¿Estás feliz? Mucho. Solo falta una cosa. ¿Y qué es, mi esposa adorada? Mi jardín. Ayer estabas hablando por hablar o... ¿Vas a cumplirme lo que prometiste? Sí. Vas a tener tu jardín. Sí. El más lindo de todo Egipto. Sabes que hago todo por ti. Se besan. ¡Esclavos de la mejor calidad! En la ciudad. ¡Vamos, señores! ¡Esclavos, hombres saludables! José. ¡Esclavos de la mejor calidad! Agotado, espera su turno. ¡Pueden revisar, mis señores! ¡Hombres fuertes para cualquier tipo de trabajo! ¡Ese muchacho de aquí! ¡Tráelo, tráelo! ¡Este muchacho de aquí tiene todos los dientes perfectos! ¡Dudo que en toda la región encuentren a un esclavo mejor que este! Yetur, ¿mercancía nueva? ¡Abur, viejo amigo! Estos acaban de llegar. Necesitamos hombres nuevos en la casa de Putifar. Trabajo ahí no falta. Entonces mira a este joven, ¿eh? Mucha salud, joven, y va a durar muchas recolectas antes de morir. Voy a avisar a mi señor. Aprovecha y avísale a tu señor que traje perfumes, bálsamo y mirra para vender, ¿eh? Ajá. Hasta luego, Yetur. ¡Esto no es correcto! ¡Dios no hizo a los hombres para ser vendidos como mercancía! ¿Y qué tengo que ver con tu Dios? ¡Cierra la boca, José! ¡Nadie pidió tu opinión! ¡Vamos, llévatelo! Le empuja y cae al suelo. ¡Esclavos! ¡Esclavos de la mejor calidad! ¡Venga, señores! Una vista de la gran ciudad con las pirámides al fondo y sus habitantes. En el palacio. El sacerdote Pentéfres ante el faraón Apopi y su esposa Dani. Eso es una afrenta. ¡Que mueran todos ellos! Esa es la mejor decisión, señor del Alto y Bajo Nilo. Los embalsamadores pidieron la sentencia de muerte cuando se rehusaron a trabajar. Me están insultando. El Horus vivo. Que sean exterminados. Ordenaré que sus cuerpos sean arrojados a la arena del desierto. Probarán su propio veneno, que es el olvido. Calma, mi señor. No tome una decisión al calor de la ira. Puede terminar cometiendo una injusticia. Con todo respeto, gran esposa real, injusticia es lo que estos hombres están haciendo. Tres renombrados ciudadanos avaris murieron, y si no son embalsamados, no pueden gozar de la vida eterna. ¿Qué me dices de eso, gran esposa? ¿Es eso justo? Al matar a los embalsamadores, los tres nobles no serán momificados de igual forma. ¿Ves otra solución que no sea mandar a esos testarudos a la muerte? Ya pidieron aumento otras veces. Solo quieren un poco más de trigo, un puñado más de cebada. Como si la cebada y el trigo cayeran del cielo. El aumento que están pidiendo es ínfimo. La última recolecta fue muy provechosa. Todos saben que los silos están abarrotados. No tiene sentido negar un poco más de ración. La terquedad va a remontar. ¿Va a dar frutos? ¿Seré yo quien se postre ante los siervos y no al contrario? En la ciudad. ¡Esclavos! ¡Hombres jóvenes y saludables! ¡Esclavos de la mejor calidad traídos de tierras lejanas, todos con buenos dientes y fuertes! ¡Ah! ¡Esclavos! ¿Te interesa un trueque, señor? Le garantizo que cualquiera de mis hombres va a trabajar mucho más que su caballo. ¿Ah? ¡Esclavos! ¡Tengo esclavos! Asenet, la hija de Pentéfres, camina por el mercado. Se acerca a un puesto de joyas. ¡Qué lindo collar de jade! Le va a quedar muy bien, señorita. Pruébeselo. Vea. Es muy lindo, pero lo que necesito es una pluma de faisán. No pierda la oportunidad, jovencita. Otro día, señor, gracias. Uno de los pendientes le cae de su oreja. Señorita, dejó caer un pendiente. Gracias. El broche tiene problemas. Tengo que mandarlo a arreglar. Gracias. En el palacio. Mi señor, mañana celebraremos el Heb Set. Todos los dioses serán convocados con el objetivo de fortalecer a nuestro faraón. Sí, mañana toda Avaris estará reunida para ver al faraón. Por eso mismo no debe flaquear ante estos pendencieros. Después de 30 años ocupando el trono, ha llegado la hora de renovar mis fuerzas. ¿Qué mejor oportunidad que esta? Una demostración de clemencia para con los siervos será vista con buenos ojos por los dioses. Los trabajadores merecen el aumento. Y el pueblo lo sabe. Y lo adorarán todavía más. Tal vez tengas razón, esposa. Viéndolo así, los tres nobles que se fueron me agradecerán eternamente en el mundo de los muertos. Señor de las dos coronas, no retroceda ahora. Un momento, sacerdote Pentéfres. Ya tomé mi decisión. ¿Puedes registrarlo, escriba? Que los trabajadores embalsamadores de Avaris, a partir de hoy, reciban en su ración medio saco más de trigo y un puñado más de cebada. Gracias, señor de las dos tierras. En nombre de esos pobres hombres, agradezco su tolerancia. La gran esposa real es una mujer muy sabia. Qué bueno tenerla a su lado para cuestionar nuestros impulsos masculinos. Los consejos del sacerdote también son muy valiosos, aún siendo un poco inclementes. En un buen reinado tiene que haber equilibrio entre la severidad y la tolerancia. Por medio de los dos es que se debe gobernar. Sati, la esposa del oficial de la corte, se besa apasionadamente con Abur, uno de los soldados de la casa. Pero señora, ¿y si su marido llega? Potifar no va a llegar. Está en el palacio. Señora, no debería. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No te gusta? Me gusta. Claro que me gusta. Entonces cállate. Ella le retira el tocado de la cabeza. Su exagerada lascivia la conduce a la perversión. Buscaré al señor Potifar. Quiero ver si llega. Ya te ordené que te quedes callado. José de Egipto. Fin del capítulo 8.